atendernos, Nico. No, un placer. Era una musicalización que hice sobre la poesía de Bustriazo. Compuse el disco Geografías Hondas ahí con Rojo Estambul, y era una de esas poesías, que es interesante esa poesía porque es una de las más cortitas que musicalicé, y fue como bastante desafío poder poner música a eso. En general a Bustriazo, pero justo esa poesía es interesante porque es, no sé cuántos versos tendrá, creo que tiene 4 versos con él. Bueno, es parte de ese trabajo. ¿Qué representa Bustriazo, Ortiz, para vos, no? Porque varias poesías de Bustriazo fueron musicalizadas por vos, justamente. Sí, y para mí es una forma de conocer la Pampa de otra manera. Es una forma de ver la Pampa no desde el cliché que se tiene de conocer, o desde el, no sé, desde el imaginario. Bustriazo a mí me abrió toda una perspectiva del universo pampeano que yo desconocía, y eso es tremendo. Cada vez que lo toco acá en Buenos Aires, la gente se interesa muchísimo. Con Espantapájaros también hacemos poesía de él, y siempre es una sorpresa para la gente porque lamentablemente muchos no lo conocen. Y no es al único poeta que has musicalizado, ¿no? Uno mirando tus referencias ve que musicalizaste, no sé, poesías de Cortázar, de sí. Girondo, ¿verdad? Sí, Girondo, Cortázar, también poetas actuales, contemporáneos. Ahora estoy trabajando con un cuarteto nuevo donde estamos haciendo Lorca también. Tengo algunas poesías de Miguel de la Cruz y de Dora Batistón también, de allá de La Pampa. Y Macarena Trigo, que es una poeta española actual, contemporánea, también poemas propios, musicalizo, digamos que no me trato de no limitarme en ese sentido. Sí, bueno, y precisamente ahora con el cuarteto este nuevo estamos trabajando ese repertorio, y ahora por julio la idea es ir a tocar allá. Vamos a ir, en realidad voy a ir solo y a posteriori con el cuarteto, pero ahora en julio tengo pensado un par de fechitas ahí por La Pampa y por Córdoba también. Muy bien. ¿El cuarteto es la orquesta Espantapájaros? No, la orquesta Espantapájaros es la orquesta Espantapájaros, que tiene un universo así medio lúdico, circense, con poesías también de Bustriazo, Cortázar, de Girondo. Y lo otro es el cuarteto más en el formato Rojo Estambul. Bien. Con contrabajo, viola, bandoneón, con poesías musicalizadas y demás. Que ese es mi cuarteto, sería. ¿Sí? Rojo Estambul. No, Rojo Estambul ya no existe más. Rojo Estambul ya lo velamos y vinieron muchos al entierro y estuvo muy lindo. Así que no, este sería el cuarteto Blum, sería mi cuarteto. Bueno, pero con Rojo Estambul sí estuviste tocando por Santa Rosa, eso me acuerdo, ¿no? Sí, claro, sí, estuvimos en El Español, estuvimos en Realicó, en Pico, en varios lados y... siempre fue muy muy lindo tocar allá. Sí. Te iba a preguntar cuánto tiempo llevas radicado en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, soy pampeano por adopción y griego por osmosis. Sí, esa es otra... ¿Qué? Que esa es otra parte interesante, ¿no? Lo de las traducciones al griego. Estaba mirando y te quería preguntar por esto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Y cómo trabajás? ¿Si seguís todavía traduciendo canciones del griego al castellano? Sí, es parte de mi labor también. Quiero decir, también estoy... parte del repertorio es de poetas griegos y la música griega es lo mismo que el tango para mí. Me crié con esa música y es algo que llevo conmigo. Me traje del año pasado un buzuki de allá, así que también incorporé esa sonoridad más específica a Espantapájaros específicamente y al cuarteto eventualmente. Es un instrumento hermoso, muy muy hermoso y muy muy de esa zona, que tiene esa sonoridad tan característica. ¿Y cómo, siempre sí. con la poesía, digamos. Muy bien. ¿Y cómo has recibido ese repertorio que es tan particular, no? Bien, siempre con sorpresa. Aparte nunca lo hago desde un lugar como... telúrico o tradicional. Siempre trato de poner un poco de todo lo que hay ahí a mano, en cuestión de recursos. Y la verdad que como se hace con honestidad y con alegría y con ganas de compartir, se recibe así. No hay mucha más vuelta que eso. La poesía también pasa lo mismo. Hay poesías que uno las dice, y si las dice con, qué sé yo, con cierta impostación, se recibe con impostación también. La idea siempre es compartir. Muy bien. ¿Cómo está para tocar en Buenos Aires? El clima está difícil, ¿no? O sea, siempre es lindo, pero económicamente sabemos que es una época muy complicada. Lo bueno es que un lugar como esta Trilce, que nos permite tocar a la gorra, y es un lugar hermoso, con un sonido muy, muy lindo, y siempre hay gente ahí. La verdad que se pone súper lindo esta Trilce. Muy bien. Bueno, ese es el lugar donde van a tocar hoy. Hoy tocamos en esta Trilce, sí, que es ahí más en Rivadavia. Es 21:30 horas. Va a haber poesías de Cortázar, de Bustriazo. Va a ser una de las últimas fechas porque estamos terminando de grabar el disco, así que estamos en ese proceso antes de presentar el disco, así que los que no nos vieron, es una oportunidad muy particular para que vengan, y un lugar aparte ideal. Es un muy lindo lugar, es cierto. Sí. Bueno, hoy sí con la orquesta Espantapájaro. ¿Dónde podemos buscar algo? ¿Podemos buscar, no sé, en Spotify, así, en las plataformas? Spotify todavía no está subido porque el disco no está terminado, y hay unas grabaciones que son de la primera época, cuando hice Espantapájaro, surgió como un proyecto más personal, como un juego, y después fue derivando en banda. Están esas grabaciones originales por YouTube, y hay un Bandcamp también de orquesta Espantapájaros. Y pronto van a salir los temas nuevos en Spotify. Muy prontito. Muy bien. Y ya te digo, en julio, los aprovecho que estoy hablando, sí, con ustedes, claro, que voy a andar dando vueltas por ahí presentando un poemario y algunas canciones por Realicó y Santa Rosa, seguramente. Muy bien. Bueno, cuando estés por acá te vamos a volver a convocar para que nos cuentes un poquito de qué se van a tratar esas presentaciones en la provincia de La Pampa. Nico, te agradecemos estos minutos. Sabemos que sos docente también, ¿estás dando clase? Sí, estoy acá. Los chicos me están escuchando y están siendo muy pacientes, gracias a Dios. Está bien. Bueno, ¿docente de qué? ¿Secundario, primario? ¿Qué es? ¿Universitario? En este momento estoy en una escuela especial de música, en una escuela especial. Muy bien, bueno, mandamos un saludo grande a todos y a todas por ahí. ¿Chicos, quieren saludar? ¡Chao, hola! Nico, muchas gracias, te mandamos un gran abrazo, te esperamos por La Pampa y lo mejor para esta noche, para la presentación en hasta Trilce. Bueno, muchísimas gracias, che. Gracias, Nico, hasta luego. Un abrazo grande. Nico Blum, artista nacido en Buenos Aires, pero pampeano por adopción, para presentarlo correctamente, trabajando.